suena acabar y lo que quieres vacilar, yo te invito a que disfrutes con los grandes. Es increíble escuchar que Pina y Tempo se unieron, y encima de eso también tenemos Arcángel. Esto es música para bailar, la discoteca se prendió porque la estamos montando con el plan B. Ella se quiere hacer la difícil, pero sabemos lo tuyo. Quiere dulce como Candy. Okay, love it.